Frontera Cero. Opiniones, testimonios, análisis, discusión sobre migración, derechos humanos en México y el mundo. Frontera Cero, el espacio en que la humanidad es libre. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Le doy la bienvenida a esta, una emisión más de su programa dominical Frontera Cero. Yo soy Gabriela Rosas, espero que esté teniendo una muy bonita tarde. Y bueno, le comento que el día de hoy tenemos aquí en el estudio como invitada especial a Susana Cruikshank. Ella es la responsable del Departamento de Vinculación e Incidencia del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, AC. ¿Cómo está, Susana? Buenas tardes. Buenas tardes, Gaby. Bien, muchísimas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por aceptar acompañarnos. Y bueno, le platico brevemente que Susana Cruikshank es socióloga egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Unidad Xochimilco. Y bueno, ella ha colaborado como subdirectora de vinculación en la dirección de vinculación con organizaciones de sociedad civil en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto fue de 2010 a 2012. Apoyado en funciones de desarrollo institucional y recaudación de fondos al Instituto para la Seguridad y la Democracia de 2012 al 2013. Y actualmente ella colabora en el área de vinculación e incidencia del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, AC. Bueno, le comento brevemente también que el INEDIM es una organización independiente, plural, apartidista y sin fines de lucro, dedicada al análisis, el estudio y la difusión de información especializada sobre la migración y el asilo en la región de Centroamérica y México. El INEDIM se fundó en 2009 ante la creciente necesidad de generar propuestas que aborden de manera integral el fenómeno de las migraciones. Susana, ¿podrías dibujarnos así un panorama muy general de lo que es, digamos, una organización como el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración? Sí, Gaby, claro que sí. Mira, de la década de los 70 a la fecha, muchos ciudadanos, ciudadanas que se han preocupado por la democracia, la equidad, la justicia en este país, nos hemos unido en diferentes temáticas con la idea de hacer propuestas de exigir Estado de Derecho en México y de construir sobre todo una mejor sociedad para la gente. Y en ese sentido, el INEDIM en el 2009 se formó fundamentalmente por Fabián Benet y algunos otros colegas con la idea de construir estudios y fortalecer las propuestas de la ciudadanía hacia el tema de migración, en particular en políticas públicas. Nosotros desde el INEDIM lo que hacemos es intentar fortalecer las políticas públicas que ya existen o proponer otras que no existen, tanto a nivel federal como a nivel local, sobre el fenómeno migratorio. Así es. Susana, ¿cuál migración? Mira, México actualmente se ha constituido en un país tanto de origen como de destino y de tránsito. En particular, el INEDIM se enfoca, digamos que fundamentalmente en la migración de tránsito, en proponer, demandar, fortalecer, promover el respeto a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos y de todo tipo de migrantes que están de tránsito, pero también hemos trabajado en el tema de la migración de origen con los mexicanos en Estados Unidos y quienes están de retorno, ¿no? También. Okay, ¿y algún tipo de migrante, digamos, que busca asentarse en México, ya sea en la frontera sur, frontera norte o región central? Fíjate que aunque muchos centroamericanos y centroamericanas salen con la idea de llegar a Estados Unidos, en el camino se encuentran con diferentes situaciones que los hacen quedarse un tiempo en México, en varias ciudades de la frontera sur, incluso en el Distrito Federal o en todo lo que es la ruta. A veces encuentras que ellos se estacionan un tiempo, pero como estrategia para continuar. Pocos son los que deciden quedarse en México realmente, pero también con ellos intentamos, de hecho, las propuestas y los estudios que hacemos van dirigidos a fortalecer lo que hay hacia la migración de tránsito y en situación ya establecida en México. Susana, me llama la atención que el INEDIM se fundó exactamente en el 2009. Digamos, estamos hablando de un momento histórico de crucial importancia para explicar el fenómeno migratorio, ¿no? O sea, estamos en el, estamos ante una crisis económica mundial, estamos ante la crisis del sistema migratorio internacional y de repente surge el INEDIM. ¿Qué es lo que vio el INEDIM que estaba ocurriendo, que era tan, tan trascendente, que los llevó a conformarse? Mira, quienes hemos estado colaborando y quienes colaboramos en el INEDIM tenemos muchos años en diferentes temáticas, pero fundamentalmente en migración. Uh-huh. Y efectivamente la migración ha sido un fenómeno que, sobre todo en México, bueno, pues tenemos muchísimos estados que tienen migración de origen, pero efectivamente hace unos años, yo creo que la década pasada, comenzó a elevarse muchísimo la migración. Digo, en México tiene la frontera más grande por donde cruzan la mayor parte de las migraciones, si hablamos a nivel mundial. Uh-huh. Y sabíamos que las organizaciones de sociedad civil, como los albergues que atienden a migrantes y muchas otras organizaciones que de buena voluntad uh-huh. están apoyando a migrantes de todo tipo, hacía falta fortalecer el tema de indicadores, por ejemplo, el tema de diagnóstico sobre cuántos entran, de qué países, cuántos se quedan, cuántos llegan, el perfil exacto, exactamente, de los migrantes, ¿no? Uh-huh. Y para hacer una propuesta de política pública tienes que tener indicadores claros, tienes que tener diagnósticos, digamos, legítimos, serios, que los gobiernos te puedan aceptar como una interlocutor serio, comprometido. Y es por eso que se forma el INEDIM. Trabajamos mucho con académicos y académicas de diferentes institutos de investigación que se han dedicado a la investigación sobre migración, pero uh-huh. también estamos colaborando en varios colectivos de organizaciones, desde albergues que atienden a migrantes, desde comedores, uh-huh. Y la idea es siempre tener claridad sobre la realidad de la migración, pero al mismo tiempo hacer una reflexión, estudiarla también, para poder tener propuestas serias, viables, tanto políticamente como financieramente, estructuralmente. Y a eso nos hemos dedicado, Gaby. En ese sentido tenemos varios proyectos. Uh-huh. Te puedo mencionar uno en particular con la Ciudad de México. Estamos colaborando con el CEDEREC, que es la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las comunidades. Uh-huh. Junto con Sin Fronteras y con otras organizaciones hemos hecho una propuesta de un programa de interculturalidad. Sin duda, tanto el secretario Hegel como el jefe de gobierno creo que están comenzando a voltear a ver este fenómeno de los migrantes en la Ciudad de México. Y la idea es que las personas migrantes en la Ciudad de México puedan acceder a programas sociales, puedan acceder a programas de salud, a programas de educación, a programas de empleo en el momento en que ellos están aquí. Muchos de ellos se colocan como indigentes, a veces tienen niños y no tienen acceso a alimentación. Entonces la idea uh-huh. es que la Secretaría les dé una credencial en donde ellos puedan ir y solicitar ser parte de los programas sociales que otorga la Ciudad de México. Así es, la credencial de huésped, ¿no? Así es. Fíjate que hace poco una organización que se llama El Kilómetro del Migrante trabajó con una familia de hondureños que estaba aquí en la Ciudad de México y tuvo muchas complicaciones para obtener esa credencial porque se necesitaba que la familia comprobara una residencia. O el IFE también les pedía. Sí, un documento de identidad, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es digamos uno de los largos caminos que se tiene que recorrer, pero bueno, en comparación con otros programas en otros estados, ¿cómo ves tú esta iniciativa del gobierno del Distrito Federal? A mí me parece que es una iniciativa necesaria y sin duda pues de vanguardia, ¿no? Uh-huh. De hecho, en esto que tú comentas ahorita es en donde estamos trabajando, en los registros y el sistema, uh-huh. porque efectivamente llegan y les pedían el IFE, todavía nos comentaron eso en la CEDEREC en la administración pasada, y claro, no pueden acceder, entonces está escrito que pueden acceder, uh-huh. pero en la vía de los hechos no lo pueden hacer, entonces ahora la idea es solamente que tengan esta credencial de huésped uh-huh. para que puedan acceder. Nada más para recordarnos, Susana, ¿cuál es el tipo, cuáles son los servicios a los que pueden acceder estos migrantes una vez que han obtenido la credencial? Ahora que tienen el programa de empleo de desempleo, pueden acceder, ¿sí?, a este programa. Uh-huh. Programas de salud también, uh-huh, programas de educación para pequeños, uh-huh, alimentación. Uh-huh. El nombre ahorita no lo recuerdo, los nombres específicos de los programas, pero digamos que sí, CEDEREC ha estado en vínculo con todas las otras instancias, con Desarrollo Social, con Secretaría de Salud a nivel local, uh-huh, para poder acceder a la revisión de estos registros y poder homologarlos. Ese es uno de los retos que tiene el Distrito Federal, homologar los registros de tal manera que también se generen cifras y registros sobre cuántos migrantes están entrando a la ciudad, de ninguna manera para excluirlos, al contrario, para poder atenderlos mejor. Y han tenido mucha voluntad en el Distrito Federal y lo han entendido de esa forma, como algo muy necesario para evitar que estas personas estén en la indigencia o sufran de exclusión más allá de la que ya de por sí sufren y viven en el camino, ¿no? Susana, a propósito de este asunto de, digamos, las instituciones que están trabajando a favor de los migrantes, me llama la atención el hecho de que están casi todas aquí en la Ciudad de México. Bueno, no digamos la Ciudad de México, vamos a hablar de la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? Durante algunas jornadas de trabajo de campo, yo me topaba con algunos testimonios en los cuales los migrantes, los muchachos me platicaban que ellos tenían la impresión de que aquí en la Ciudad de México sí había oportunidades para ellos, ¿no? O sea, que aquí ellos sí tenían la posibilidad de acceder a un mejor nivel de vida, vamos a llamarlo así. Hace poco, con una de las caravanas que cruzó el país, previo apoyo del padre Solalinde, entrevisté a algunos muchachos que son miembros de la comunidad LGBTI y ellos me comentaron también, ¿no?, que consideraban que en esta ciudad sí había futuro, ¿no? Se me hace bien interesante porque ellos no hablan de ninguna otra gran ciudad de México, y bueno, están hablando también en comparación con sus propias ciudades de origen. Estamos hablando de San Salvador, de Tegucigalpa o de, claro, Guatemala. Sería bueno que tú me dieras tus impresiones al respecto. En cuanto regresemos, vamos a hacer un breve corte, vamos a escuchar un poco de música. No se vaya, estamos platicando con Susana Cruzshank de el INEDIM, el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración AC. Volvemos. Estás escuchando Frontera Cero. No tardamos. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Presidente Enrique Peña Nieto, nos comprometimos a combatir la pobreza y estamos cumpliendo. Más de 3 millones de beneficiados con la Cruzada Nacional contra el Hambre. Cumplido. 4.7 millones de mujeres con seguro de vida para jefas de familia. Cumplido. 5.7 millones de adultos mayores de 65 años reciben pensión. Cumplido. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. Segundo informe. Gobierno de la República. El Fondo de Cultura Económica te invita a celebrar 80 años de Letras Sin Fronteras en el Festival El Libro y sus Lectores. Asiste del 3 al 7 de septiembre al edificio sede del Fondo, Carretera Picacho Ajusco 227, Colonia Bosques del Pedregal. Habrá conferencias, mesas redondas, Feria del Libro Latinoamericano, conciertos, cuentacuentos, talleres para niños y mucho más. Te esperamos con los libros abiertos. Consulta www.fondodeculturaeconomica.com. Radio Ciudadana, 660 AM. Todas las versiones. Síguenos en Facebook y Twitter. Frontera Cero. Que siga acompañándonos. Acabamos de escuchar a Laura Rebolloso y a su ensamble marinero. Esto fue La Bamba Migra. Y le recuerdo que estamos conversando aquí en el estudio con Susana Cruikshank, nuestra invitada especial, quien nos acompaña desde el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración AC INEDIM. Estamos platicando sobre los proyectos de esta organización y, bueno, se nos quedó pendiente por ahí una reflexión. Susana, platícanos acerca de esta visión generalizada que se tiene sobre la Ciudad de México como la gran ciudad o la ciudad global, ¿no? Platícanos. Pues, en particular, enfocándome en esto que comentábamos de cómo las personas migrantes están encontrando aquí tal vez incluso mejores condiciones que en su lugar de origen, a pesar de que también es una ciudad muy voraz, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, quienes llegan a Huehuetoca en el tren, nos han comentado que ellos encuentran ahí fácilmente empleo, ya sea de meseras, atendiendo tienditas, pero para ellos es más fácil colocarse y tener algún ingreso. Hay albergues en la Ciudad de México en donde ellos pueden quedarse y entonces empiezan a tomar decisiones. En los comedores, ellos mismos incluso se quedan solidariamente a atender a las personas migrantes que llegan y se convierten en uno más que atiende a otros migrantes, ¿verdad? Es una solidaridad bien interesante en esta ciudad, que efectivamente ellos mismos comentan que a veces no está en otras ciudades, ¿verdad? Y en esta ciudad tan amplia, en donde tenemos realmente, no solamente en la ciudad, te puedo hablar de una exclusión en general, cómo vemos al otro, hay una xenofobia o racismo tremendo, ¿verdad? Y además velado porque no se expresa abiertamente, sino expresas, ay, pobrecito migrante, y lo ves como una persona digna de caridad, o eso en el mejor de los casos. Lo otro es criminalizarlos, tratarlos no de indocumentados, sino de ilegales, porque hay una concepción muy amplia, sobre todo en cierta clase media, sobre los migrantes solamente vienen a robar, son partes de maras, son partes de bandas, entonces se les ve mal, se les trata mal. Creo que la inclusión a la que este programa de CEDEREC apela e intenta difundir va en transmitir una imagen de migrantes como personas igual que nosotros, con derechos y dignas, dignificarlas más, pero en unas condiciones en las que tuvieron que emigrar. No migran por gusto. La mayor parte de las veces la migración es por condiciones de violencia. La mayor migración que tenemos de tránsito es de Honduras, y Honduras está viviendo una crisis de seguridad y violencia muy fuerte. La verdad es que el tema de las maras, las bandas en muchos lugares ha obligado a muchas personas a desplazarse en Tegucigalpa y en muchos de los barrios alrededor, en San Pedro Sula. Exactamente, ellos salen por necesidad, muchas veces por necesidad económica, pero esa condición no los hace ni personas dignas de lástima ni delincuentes. Creo que nos hace falta dignificarlos, nos hace falta verlos como personas que, igual que nosotros, merecen respeto a sus derechos humanos, merecen derecho a alimentarse, a tener educación, a acceder a unas mejores condiciones de vida. Y ellos, tal vez muchos de ellos, creen que en Estados Unidos lo lograrán, otros creen que en México. Y yo creo que en este momento es importante reflexionar sobre la migración en estos momentos, como tú preguntabas hace rato, como cuando se forman los estados-naciones, cuando la migración, que es milenaria, casi desde que existe el ser humano, hasta que existe el estado-naciones, cuando se convierte en algo que no es ilegal, pero se, digamos, entre comillas, ilegalmente. Solamente no tienen documentos, pero ellos podrían transitar libremente por los países, ¿verdad? Esto, recordar eso, me parece que es muy importante. Históricamente los seres humanos hemos migrado buscando mejores condiciones de vida, ¿verdad? Ahora tenemos condiciones muy drásticas, tremendas, de crisis humanitaria, como tú decías, porque los países centroamericanos están viviendo una crisis económica y de seguridad muy fuerte. Bueno, en México también, ¿verdad? Claro. Fíjate que me estaba acordando ahorita que mencionas este asunto de, digamos, la concepción del fenómeno migratorio como un fenómeno histórico, un fenómeno, digamos, que ha sido una constante en la historia de la humanidad. Bueno, no podemos hacer a un lado el hecho de que cualitativamente sí es muy diferente el tipo de migración pues que se daba en estos siglos que tú mencionas, siglo XVIII, siglo XIX, a la que se da ahora, ¿no? Bueno, de hecho, por ejemplo, el otro día Luis Guarnizo estuvo en el Instituto de Investigaciones Sociales y él decía, a ver, en la actualidad el pobre es el migrante y el rico es el viajero. Exactamente. Sí, sí lo escuché, sí. ¿No? Entonces, vaya, no estamos hablando de los migrantes europeos, ¿no?, que se vinieron a América en el siglo XV y XVI, ¿no? Aunque algunos de ellos también estaban pasándola muy mal, ¿no? Pero bueno, nada más me estaba acordando de esta reflexión que él hizo. Pero bueno, a ver, regresemos un poco a este manojo de proyectos que tiene el INEDIM. Ya hablamos sobre el afán de inclusión, el afán por lograr una cierta inclusión de los migrantes que llegan a la región central, más o menos lo podemos acotar así. También tienen ustedes un proyecto que tiene que ver con trabajos temporales, ¿cierto? Así es. El INEDIM fundamentalmente, digamos, gran parte de su trabajo se enfoca al trabajo temporal migrante de Centroamérica a México y también Centroamérica a Guatemala y México a Estados Unidos. Guatemala con Canadá tienen un programa de trabajo temporal, lo mismo que México tiene con Canadá, pero sin embargo para Estados Unidos solamente son las visas, la H2A y la H2B. Y en esto nosotros vemos que, por ejemplo, Guatemala no tiene una reglamentación para las agencias reclutadoras y entonces ves muchos casos de fraude, ¿no?, en donde les cobran dinero pero nunca existe el empleo, ¿no?, y a veces se quedan por allá botados en Canadá. Lo mismo sucede en México, que ya hemos tenido casos. Nosotros, en particular, con el gobierno federal, con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, hemos hecho un estudio sobre el reglamento que México tiene, que recién acaba de sacar la nueva, digamos, versión del reglamento, ahora en mayo. Tiene muchas fortalezas, pero aún tiene muchos vacíos que México puede resarcir con respecto a lo que son las agencias reclutadoras para los migrantes mexicanos en Estados Unidos, en trabajo temporal. Hay un registro de agencias reclutadoras que todavía también creo que hay que fortalecer mucho, en donde se pueda ver qué agencias son confiables, qué agencias si llevan, cumplen realmente con los contratos. Algunas ni siquiera tienen contratos, ¿no?, y llegan los migrantes a Estados Unidos, y o bien solamente tienen, digamos, un empleador y no se pueden mover de ese empleador, aunque el empleador los trate muy mal, aunque no se haya cumplido con las reglas, pero se tienen que quedar con ellos, ¿no? Sí, y también en el mejor de los casos, porque muchas veces no existe el empleador, ¿no? Y también se quedan volando allá. Fíjate que en ese sentido hasta hay unos migrantes que bueno, yo me encontré con algunos testimonios en los cuales ellos dicen, sentirse mucho mejor siendo migrantes, digamos, sin visa, ¿no? Uh-huh. Que con visa, porque tienen mucha mayor posibilidad de moverse hacia donde quieran. Claro. Este tipo de visas de trabajo temporales, ¿no? En todo caso, digamos que el ideal sería como, bueno, lo entrecomillo, este asunto del ideal, sería como regresar a esta concepción de trabajo regulado que se tenía cuando existe el programa Bracero, ¿no? Exactamente. Es una migración ordenada, uh-huh. ¿verdad? Pero ordenada y también regulada bajo claro. criterios internacionales de claro. respeto a derechos humanos, derechos ¿verdad? Laborales. Uh-huh. Y eso aún, digo, ni a los empleadores a veces les conviene, muchos son conscientes y sí están trabajando. También la idea de la propuesta que hemos hecho con la Secretaría del Trabajo es que este registro uh-huh. de empresas reclutadoras sea binacional. Ahí falta voluntad también de parte de Estados Unidos, me parece que con sí. California ahí se va comenzando. Uh-huh. Pero lo mismo sucede en el caso Guatemala-México. Claro. Entonces, exacto, uh-huh. en eso estamos intentando incidir uh-huh. en generar reglamentos y registros que por lo menos intenten realmente hacer que los gobiernos tengan que respetar, promover los derechos humanos de los trabajadores migrantes y sus familias, porque, por ejemplo, se les prohíbe la mayor parte de las veces viajar con sus familias. Uh-huh. Y esto genera también una situación difícil. Claro, tiene muchas, digamos, causas el por qué no les permiten migrar con la familia, aunque sea por 6 meses o un año, es porque para que tengan su regreso, ¿no? O sea, para que aseguren el regreso. Claro. Uh-huh. Y sobre todo para mexicanos y guatemaltecos es bien difícil estar un año, 6 meses sin su familia, los que tienen hijos, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Y ahí hay como muchos temas que serían muy interesantes. Los perfiles del mercado laboral que piden, ¿no? A veces son bastante sexistas, uh-huh. A veces menosprecian a las mujeres, por ejemplo. Como el caso de las despulpadoras, ¿no? Las despulpadoras. Exactamente. Uh-huh. Sí, hay muchos casos que pueden revisarse ahí. También uh-huh. te puedo contar de otros temas que estamos en INEDIM, estamos revisando el programa especial de migración, que en esta administración es la primera vez que hay un programa especial de migración y... Uh-huh. Bueno, en general se puede felicitar al gobierno mexicano de que tiene un programa con una perspectiva de seguridad humana, pero también ahí estamos un poco levantando la voz por esta coordinación integral para la atención migrante en la frontera sur, que tiene totalmente otra concepción, es una concepción de seguridad nacional, de militarizar la región, sellar completamente la región. Y también a nivel internacional estamos intentando poner el tema de migración como uno de los temas más importantes en la agenda de desarrollo post-2015 que Naciones Unidas comienza a debatir. Muy bien, Susana, pues me gustaría muchísimo que regresaras al programa en el futuro, que nos sigas platicando sobre estos proyectos que están desarrollando tu organización, bueno, y tú claramente. Por el momento nos tenemos que ir, se nos ha ido muy rápido el tiempo, pero yo lo invito a usted, estimadora de escucha, que no deje de sintonizarnos. Le doy las gracias a nuestro productor Ricardo Alan, a nuestros operadores. Susana, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Gabriela Rosas, esto fue Frontera Cero. Buenas tardes, chao. Esto fue Frontera Cero, el programa radiofónico dedicado al análisis y discusión de temas migratorios y de derechos humanos. Frontera Cero.